Líquido, presagio de buenaventura, presagio del hambre cubrir, presagio de las cuentas saldar. Líquido transparente que correr en la superficie debiera, para bien de las cuentas claras. Que no corran corrientes subterráneas, acumulándose en cenotes privados. Entendamos que el líquido del que hablamos es público. De la lluvia, de las corrientes, no de la política derrotera de líneas impuestas, sino de las corrientes claras que antepongan el interés del pueblo todo y no de sectores que han ofrecido un voto esperando sacar una renta. Presagio de buena ventura, presagio del hambre cubrir, presagio de las cuentas saldar, líquido transparente que correr en la superficie debiera, para bien de las cuentas claras, que no corran corrientes subterráneas, acumulándose en cenotes privados, entendamos que el líquido del que hablamos es público. Líquido que fluye libre, siguiendo sus corrientes, que no requiere represas o diques, y que bañe y sacie la sed del pueblo todo. DK.